Buenas noches, bienvenidos a la hora pésima número 57 en www.radioleufu.cl, transmitiendo desde Concepción en el estudio de Radio Leufu. Una semana, llevamos ya como 3 semanas bastante hiperactivas, con muchas actividades, muchos proyectos que se está empezando a materializar, a ver la luz y la noche en este lindo lugar de la Casa de Salud y Estudio Leufu y nuestro taller de diseño. Hartas cosas nuevas y además los días lunes lunáticos que están causando estragos en nuestros cuerpos y en nuestros ahigentados cuerpos. Un carrete muy profundo va a ser un día lunes. Me costó llegar, pero aquí estoy. Quiero dedicar este programa especialmente a una persona muy querida, a la Cote Mendoza, que está de cumpleaños mañana. Cote, para ti este programa, que es muy lindo, me gusta mucho, con una música especial de John Zorn, basada, y el sello Sadik, que es el sello de que fundó John Zorn en Nueva York hace algunos años para darle causa a su muy prolífica producción y a la de muchos artistas con los que él toca y con los que hay muchos proyectos paralelos, y también abrió unos cauces como para poder grabar y experimentar desde los músicos, esa vanguardia que se fundó en Knitting Factory hace algunos años atrás y que fue encontrando bajo el alero de John Zorn y el sello Psych un camino para darse a conocer en el mundo. Proyectos experimentales bastante rabiosos algunos, otros muy doctos, muy arraigados en la música tradicional judía, hebrea. Y no sé cómo se dice, en verdad, no sé si judía o hebrea, pero el sello Sadik se define como Radical Jewish Culture, como cultura judía radical. Y vamos a partir un primer bloque con composiciones exclusivamente de John Zorn en el primer y segundo bloque, en sus formaciones de Masada, en las formaciones de Naked City y otras más, y vamos a hacer un último bloque con algunas de las bandas que han grabado con el sello Sadik. Como siempre, una lectura previa de un gran poeta, Dylan Thomas, que me encanta. Se llama El Demonio Reencarnado. Estoy gangoso, así que léanlo en la página. Yo lo voy a leer de todas maneras, pero léanlo en la página. El demonio reencarnado era una serpiente que habla. Las llanuras centrales de Asia en su jardín. En el tiempo en que se conforma el despierto, círculo mordió. En formas de pecado se bifurcó la manzana hirsuta. Y ahí caminaba Dios como si fuera un insignificante guardabosques y restaba importancia al perdón desde la colina del cielo. Cuando éramos extraños a los guiados mares, una luna hecha mano, mitad santa, en una nube, los sabios me cuentan que los dioses del jardín trenzaron el vidrio al mar en un árbol del oriente. Y cuando la luna se levantó colmada de viento, fue negra como la bestia y más pálida que la cruz. En nuestro Edén conocimos al guardián secreto, en las aguas sagradas que ninguna escarcha podría endurecer, y en las intensas mañanas de la tierra, el infierno en un cuerno de azufre y el mito hendido, todo el cielo en la medianoche del sol, una serpiente enredada en el tiempo en que se conforma. El demonio reencarnado de Dylan Thomas en la hora pésima número 57. En nuestro primer bloque vamos a escuchar de Masada, del disco Bar Kokhba, el primer tema de su segundo disco Tanaim, de un par de presentaciones del trío, del Masada Trío, Mejol Atot, y después del Masada Sexteto, una presentación en vivo en el concierto en el Festival de Jazz de Cracovia, se llama Gibura. Después tenemos del Piano Trío de John Zorn, Besos de Sangre, Y una de las series más lindas que ha hecho Thor es de los Filmworks, el tema Merkabah. Entonces, nos vamos con Taraim. Thank you.

Escuchábamos de John Zorn, de los Filmworks, el tema Merkabá, en la hora pésima número 57 de Radio Leunfu, programa especial dedicado al compositor judío norteamericano John Zorn, compositor, multiinstrumentista, director y productor musical del sello Sadik y de otros muchos proyectos, de los cuales destaca particularmente su proyecto Masada, el que escuchamos algunas canciones en el bloque anterior. Bueno, nos vamos a la programación de esta semana. La programación semanal de Radio Leunfu, bueno, todos los lunes, la hora del lomo a las 21 horas, martes 21 horas, la hora pésima, los miércoles a las 12 horas, Cultura Remix, conducido por Susana Chau, los miércoles a las 21:30 horas, los conciertos del lomo, conducido por Mauricio Melo, que en esta semana tienen de invitados especiales a Regina Johnson y la agrupación Vulgares. Esto es a las 22 horas en la unidad de geriatría de Casa de Salud. La entrada liberada hasta las 23:59 a los miembros del grupo y el fanpage. Seguimos con el programa de la radio esta semana. El día jueves a las 20 horas, Notas en 35 milímetros, programa dedicado al cine, conducido por Marco Valenzuela Castellano. El jueves a las 21 horas, Bueno Jazz, extraordinario programa conducido por Ignacio González. Y este sábado a las 21 horas, Misterio Gozoso, conducido por Cote Mendoza, haciendo la previa para la fiesta. Entonces, el programa de esta semana en Casa de Salud incluye lo siguiente. Bueno, partimos con un lunes terrorífico con la romería de Santa Fortuna y me quiero detener un poco y saludar y agradecer. El día sábado tuvimos una segunda versión de la cumbre de artes exóticas y fenómenos paranormales. Actividad extraordinaria producida por Luis Almendra y el poeta Conde Marzo. Estuvo muy muy lindo, repleto de gente, un gran despliegue, mucha producción, mucho friquismo y una extraordinaria pero muy muy bien lograda participación y puesta en escena. Así que unas felicitaciones al equipo de producción de la segunda cumbre, esperamos que sea más seguida la actividad de los fenómenos paranormales en la unidad de geriatría. Seguimos entonces el programa de esta semana. El día miércoles, además de los conciertos del Lomo en el Salón de la Fama, tenemos las sesiones de la Fama número 32 con la visita de Leo Leiva por primera vez en Casa de Salud, uno de nuestros DJs locales más destacados, miembro de los Electrotatines junto a Pedro Campos, y por primera vez se presenta en Casa de Salud en Leo Leiva. Así que esto es a las 21:30 horas desde ahí en adelante. El jueves 14, visita extraordinaria por tercera vez en Casa de Salud, Sara Eve, desde Argentina, y Ramiro Jota, con los DJs Masivo y Oluigue, y en el Salón de la Fama, Marcelo Concha desde Chillán, y Nairo Pésimo el viernes, viernes 15, a las 9:30 de la noche tenemos algo bastante especial. Se inaugura una nueva muestra fotográfica del destacado fotógrafo chileno residente en Barcelona, Lucas Urenda. Es una muestra con alguno del trabajo que él ha hecho en Casas Ocupa y en cosas de ese estilo, en sus viajes por Europa y en Chile, en algunas Casas Ocupa en Santiago. Es un trabajo fotográfico muy muy bello y va a estar expuesto durante 15 días en el salón, en el que le dicen el Transantiago, que es nuestra nueva galería, donde está la cafetería y todo eso. Entonces ahí va a estar, se inaugura a las 21:30 horas, va a haber un cóctel, están todos invitados los que quieran venir. Y después en la noche, en la unidad de geriatría, tenemos también desde Santiago un destacadísimo, un internacional, el concertista en piano Diego Errázuriz, que va a hacer un concierto, algo muy especial, muy muy bonito, con Jorge Durdos después en los controles de las tornamesas. En el salón principal, después de muchos años, una banda local se vuelve a presentar en Concepción, Los Muertos, en los controles DJ Súbela y Pagano. Salón de la Fama, como todos los viernes, de Pésimo Pedro Campos. El día sábado 16, en la unidad de geriatría Barrio Sur, con el DJ Oluigue. Y en el salón principal, la agrupación de Hard Rock Fósil con los DJ Pagaro y Yayo Baeza. En el Salón de la Fama tenemos la ilustrísima visita de Joye Mitarakis, DJ santiaguino. Pronto a partir del país ya se va a Alemania el joyito. Un abrazo grande para Joye si es que está escuchando por ahí. Acompañado de los residentes locales Marc Obvio y Pablo Andrade. Bueno, nos vamos a un nuevo bloque. Seguimos con John Zorn. Voy a leer un pequeño poema. Se llama Subiendo en otoño la montaña de las orquídeas para ver a Zhang, del poeta Meng Jaoran. En una cumbre del norte entre nubes blancas has encontrado la ermita que guarda tu paz. Y ahora, mientras subo esta montaña para verte, alto vuela mi corazón junto a los gansos salvajes. El tranquilo anochecer puede parecer un poco triste si el clima de este otoño no fuese tan fresco y cristalino. Miro abajo, la orilla del río, a los aldeanos volviendo a casa, mientras descansan en la arena esperando que vuelva el ferry. Hay árboles en el horizonte como si fueran césped, y contra el borde del río una isla como la luna. Espero que vengas, nos encontremos y traigas una cesta con vino para que celebremos juntos la fiesta de esta montaña. Subiendo en otoño, la montaña de las orquídeas para ver a Zhang, de Meng Jaoran. Es la hora pésima número 57 y se viene un segundo bloque con Naked City, el clan siciliano, una canción que quiero dedicar especialmente a mi muy querido y viejo amigo Gustavo Riquelme. No puedo dejar de pensar en él cada vez que escucho esta canción, el clan siciliano. Después viene de John Zorn, de la Filmwork, Invitación al Suicidio. Después Night Soak, Pensamientos Nocturnos, Shaolin Bossa y Ortis Cuisantes, todas composiciones de diferentes épocas y diferentes filmwork de John Zorn. Nos vamos con el clan siciliano entonces en la hora pésima 57 de Radio Leufu, www.radioleufu.cl. Thank you. Escuchábamos Ortiz Cuisón de John Zorn en la hora pésima número 57 de Radio Leufu, www.radioleufu.cl, en un programa especial dedicado a la, al compositor John Zorn y al sello Sadik de Cultura Judía Radical. Bien, para ir cerrando con este último bloque, que los dos bloques anteriores fueron dedicados a la música exclusiva de John Zorn, ahora voy a mostrar algunas cosas de algunos de los proyectos que han grabado dentro del sello Sadik, como Moon Azul, una agrupación mexicana vocal que me recuerdo hice la producción y las traje a Chile hace unos 10 años aproximadamente. Cuando acaban de estrenar su segundo disco, está Mark Ribot, igual guitarrista de Masada y un hombre con una carrera solista extraordinaria en el jazz más free, más experimental, el destacadísimo Mike Patton, la agrupación Ruins y otro proyecto de Patton en el cual ha sido productor Zorn, que es Tomahawk. Entonces, antes, como siempre en este bloque, los saludos que corresponden. Quiero dedicar el programa particularmente a mi amiga La Cote por su cumpleaños. También a la Pame Alvarado, que estuvo ayer de cumpleaños. Y un gran abrazo para ti, Pame. Para el Joye de Mitarakis, que estuvo anteayer de cumpleaños. El gran hermano y para el Alvarito Muñoz, que también sé que está escuchando ahí ahora. Que estuvo de cumpleaños hace 3 días atrás. Para todos ellos, gran abrazo. Y este programa hecho con mucho cariño y seleccionado con mucho cariño también para ustedes, dedicado. Quiero saludar a mi compadre Coco, al Edgar Navarrete, que hoy día inauguramos un emprendimiento en conjunto en el Plan B. Se llama One Love, una tienda de ropa urbana, de accesorios de ropa urbana. Está en Oropello 555, para los que quieran ir. Pronto será seguramente esta tienda auspiciadora de la hora pésima. También quiero saludar al equipo de Cediseña, que es el equipo de diseño de Casa de Salud, que está trabajando como locos en este momento para sacar adelante un nuevo proyecto de un emprendimiento de la Casa de Salud que se llama La Botica, que es un corner de diseño de objetos de arte con remedios para el alma, cosas para regalar y para regalarse a uno mismo, cosas lindas, merchandising, qué sé yo, objetos de diseño, del equipo de la Casa de Salud y de algunos destacados diseñadores de Concepción. Quiero saludar igual a mi amiga Vero Garrido, con quien estamos emprendiendo un gran proyecto de ferias de diseño, manufactura y arte, y al equipo del Corredor de Córdoba, Corredor Córdoba Concepción, que está trabajando full máquina para que vaya existiendo un movimiento cultural, un movimiento de artistas desde Concepción a Córdoba y desde Córdoba a Concepción. Gran trabajo el que se está haciendo con apoyo, afortunadamente con un apoyo oficial de las municipalidades y también en ese mismo contexto quiero saludar al recientemente nombrado Mauricio Castro, que es asesor de cultura de la municipalidad en este momento, muy querido amigo, y al Seba Torres, que pasó a cargo del CAC, del Centro de Arte de Concepción. Quiero igual saludar a alguna gente que sé que está en este momento sintonizada, a mi amigo Mario Barrios, a Lucas Urenda, que inaugura este viernes su muestra de fotos, a Francia Arias, que está por allá por el sur, a la Tara Quena, mi amiga querida, María Eugenia, que está en La Herradura, en La Serena, a gente que siempre está sintonizada, como la Andrea Navarrete, Pablo Meyer, Nacho Marguiró en Canadá, y quiero igual dejarle un saludo especial a Juan Carlos Villavicencio, que me nutre constantemente de una muy buena lectura en el proyecto, en su gran proyecto Revistas Descontexto, es revistasdescontexto.blogspot.com. Pueden encontrar cada día el hermoso trabajo que ellos hacen, cada día suben un texto seleccionadísimo de poesía, narrativa, entrevistas, cada día un texto hermoso que contribuye a formar un gran archivo de literatura universal. Así que un abrazo gigante a Juan Carlos Villavicencio y a Carlos Almonte, que es el otro hombre que está detrás de ese gran proyecto. Bien, nos vamos entonces con Moon Azul Ghazali. Me despido, hasta el próximo martes. Un saludo a Pedro, al Rorro, a la Caro, a Robin, al equipo de Radio Leufu hoy en el aire. Saludos, hasta el próximo martes. Un azul Gasali. Thank you.